muy territorial y muy de base, que empezó con una consulta barrial en un montón de lugares, una encuesta, unas marchas, algunas actividades que fueron marchas de carrozas que hicimos durante 2 años seguidos, un congreso de vecinos y organizaciones sociales, el trabajo que hicimos durante más de un mes con la CTA de acá del distrito en armar una propuesta de ordenanza y llegar a todos los bloques de concejales, todo eso derivar en la aprobación en la época que Rico gobernaba San Miguel, que gobernaba más que ahora, porque también ahora un poquito gobierna, ¿no? Pero en la época que Silocchi era intendente, nosotros logramos que se aprobara esa ordenanza y además un año después, aunque ellos no lo querían implementar, con más movilización y con más presión, logramos que fijaran un porcentaje, que fue del 5%. En el 2007, aún sin implementación de la ordenanza, fundamos 3 foros barriales en la clandestinidad o la ilegalidad, que fueron el de Manuelita, Mitre y Obligado, sin que el municipio lo formara, lo formamos nosotros. Fuimos con los libros de acta de uno de esos foros a pedir que el municipio los rubricara porque la ordenanza ya existía, y a partir de ahí los presionamos para que fijaran un presupuesto. Fijaron el presupuesto del 5%. Convocaron a ese foro distrital y el 2007, sin un mango y sin un proyecto elaborado, el pueblo de San Miguel logró que el presupuesto participativo siguiera en escena. Y un año después, también le hicimos una caravana al actual intendente, que yo, para pedirle que lo implementara, y se empezó a implementar, ¿no? Hoy el presupuesto participativo es una realidad acá en San Miguel. Un año después logramos que con la movilización de todos los delegados ese 5% aumentara al 7%, y con esa guita el presupuesto participativo de San Miguel se convirtió en, de todos los que hay en el país, en el que más invierte por habitante de los que hay en la Argentina. Le ganamos a Rosario y a Morón, que se supone que eran los presupuestos participativos más, qué sé yo, más históricos y aparte elaborados por gobiernos, en los dos casos. En Rosario y en Morón fueron los gobiernos los que lo llevaron adelante. En el caso nuestro, con la movilización de los vecinos, fue donde logramos que se implementara y que incluso se invierta un poco más de dinero, ¿no?